antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Dama y el Vagabundo estrena nuevo tráiler. El próximo 12 de noviembre se lanza de manera exclusiva en Disney Plus la versión live action del clásico animado. Y por fin tenemos un segundo avance donde se ve cómo inicia el emocionante romance de Reina y Golfo, dos perritos que pertenecen a distintas realidades, además de introducir a los esperados gatos siameses que les hacen la vida imposible. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.